porque me calienta. Porque me calienta. Porque me calienta. Porque me caliento. Porque me calienta. Que habla, hace que me tiente. Me pegué, se me pega, lo siente. Se hace de inocente. Una mamá bicho la dejó reluciente. Y si tú te pones en fuar, loca, ponte en fuar. Tú sabes pa' qué viniste esta noche. El perreo no estamos, break, que esto siga. Anda acompañada con su combo de amiga. Ando loco porque me acepte la soli soli. No me la miren porque le saco la 40-40. Bichi, bichi, ya, si te miento, tú sabes, sorry. En la habitación la tengo modelando en body. Te paso un trago, ma, y si quieres subiste a la mesa. La vio el color cereza, su novio no le interesa. Por esta luz y el alcohol duele la cabeza. Tú eres mi pieza, atrevida por naturaleza. Porque me calienta, diabla, hace que me tiente. Me pegué, se me pega, lo siente. Se hace la inocente. Una mamá bicho la dejó reluciente. Ey, se maquilla, diablilla, se agacha, sentadilla. Estoy loco y bota pilla. Soy el hombre de tus sueños, que soy una pesadilla. Si sacamos los billetes, los gastamos. Estamos bacán, pero no faranduleamos. Amor, ya tu amiga con Alejo la flotamos. Lo cruzamos a tu vez, caminando y lo chocamos. Ya quiere que yo peque, y a mí que me encanta pecar. Ya dentro del VIP salimos a pescar. Ronteo, porque le encanta frontear. Apagar el celular porque te voy a dar frontal. Está caliente, imagínate cuando entre. Te dejo loca como siempre. Tu marido no me puede ni ver. Y vos conmigo estás ardiente. Yo como tú y yo. Estoy igual de loco que vos, mi amor. Pero maldita, diablita, loquita, detona. No le bajes pa' nada. Por tu cara yo sé que tú lo quieres todo. Y tú eres puta, mami, pero yo te adoro. Tú me calientas, man, pero no me enamoro. Porque me calienta, diabla, hace que me tiente. Me pegué, se me pega, lo siente. Se hace de inocente. Una mamá bicho la dejó reluciente. Porque me calienta y fuma nada, hace que me tiente. Con su pique te mata la demente. Primero va del lado y segundo va de frente. No te comparas, quiero ver su cara cuando entre. El aume, ¿qué? El aume. Si vos sabes quién soy. Al juicio te suena que a tu guacha le retumba. Se juntaron lo que saben. La chipa es una. MS Arab.